Y nos vamos al encuentro, como todos los miércoles, de Juan Carlos Junio, para hablar un poco sobre estas medidas que ha tomado el gobierno en esta semana, que tiene que ver con un auxilio, una ayuda, un bono a los sectores más vulnerados y vulnerables. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Mirá, yo creo que vale la pena ponderar un poco estas medidas del gobierno, dejar por un momento de lado, yo diría, la actitud irracionalmente oposicionista de Juntos por el Cambio, ¿no? Que ya tiene grados de irracionalidad muy grande, bueno, pero está claro que lo que se proponen es la destrucción del Frente de Todos, obturar totalmente al gobierno para derrotarlo como sea. Entonces, no sé, creo que ya desde esa definición, todas las iniciativas del gobierno, aunque sean a favor de la gran mayoría nacionales, está claro que ellos las niegan, se van a oponer y si hace falta van a ir a la Corte Suprema de Justicia, que es la expresión de sus intereses económicos y políticos. Ahora bien, ¿por qué creo que vale la pena ponderar esto? Porque hay una sensación de insatisfacción acerca de la iniciativa del gobierno, muy ligada al tema de precios, al tema de la inflación, porque es cierto que hasta aquí ha sido insuficiente la acción del gobierno para frenar a los formadores. Pero eso no quiere decir que no valoremos en su justa medida medidas de gran trascendencia, porque el tema de el aumento de la tarjeta alimentaria, el bono a los jubilados, a cuentas propistas, que incluye a sectores sin ingresos formales, trabajadoras y trabajadores domiciliarios, la enorme mayoría son mujeres, involucran a 13 millones de personas. Y si alguien piensa que es poca plata para cada uno, es cierto que es poca plata, pero ¿para quién gana 30 o 40 mil pesos recibir 10 mil pesos por mes? Es un montón. Es un montón. 18 mil pesos no es despreciable. Y además, para el erario público, cualquier aporte que involucre a 13 millones de personas, simplemente, Luisa, hay que multiplicar 18 mil pesos por millones, o 9 mil pesos por millones, o lo que sea por millones. Entonces es un esfuerzo muy grande en una situación de emergencia. Y Juan Carlos, perdón, es dinero que sale a circular inmediatamente, que no es poco, que genera impuestos, lógico, que genera producción. Exactamente, esa es, yo diría, la visión que complementa esta mejora en la vida de esos sectores más humildes, porque en definitiva es una mejoría, y después para todos los negocios de proximidad, en fin, se mueve el consumo y el mercado interno. Y yo diría que esto se complementa con este proyecto de renta inesperada y el que está en el Senado de la ley de los fondos fugados, que son dos proyectos muy importantes. Veremos si sale o no sale. Tenemos una situación, yo diría, complejo en términos cuantitativos en las cámaras, no más que nada en diputados, pero son dos iniciativas que apuntan lo que venimos reclamando, ¿no es cierto? Así que por eso ya salieron todas las cámaras empresarias para plantear su preocupación, ¿no? Siempre están preocupadas cuando tienen que hacer algún aporte ante tamaña emergencia. O sea que, si bien todavía el tema de la inflación está verde, porque esa es la verdad, creo que estas medidas de apoyo a la sociedad y de búsqueda de nuevos recursos para apoyar a la sociedad, porque ¿de dónde sale la plata? La plata tiene que salir de algún lado, y ese es el gran dilema político. Por eso me parece que vale la pena ponderar positivamente estas medidas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y también mostrar esto que vos señalabas en el comienzo, la actitud de la oposición. Está claro qué intereses defiende esta oposición. Digo, últimamente lo manifiesta en todas sus reacciones frente a los diferentes problemas que tiene que ir resolviendo el gobierno. No aprueba presupuestos, boicotea absolutamente todas las iniciativas de un poder ejecutivo que ni siquiera podrían decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero mejoramos en esto, hacemos, pero no, directamente es me opongo, ¿no? Y además busca obviamente el respaldo de una Corte Suprema de Justicia y de una parte al menos del Poder Judicial que sabemos a qué intereses responden. Sí, por eso, más allá de que nosotros aspiramos a que en el Parlamento, por ejemplo, todos los proyectos de ley sean aprobados, pero aunque así no fuere, yo creo que colocar en el debate público estas iniciativas que claramente, por ejemplo, el de la renta inesperada, favorecen a la gran mayoría de la sociedad, creo que es un hecho muy positivo, porque colocas en el debate, por lo menos una parte de la sociedad, se desnuda la actitud política de uno y la actitud política del otro. En ese sentido, creo que es un valor. Quizá el tema de los fugadores tenga una ponderación en un número menor de la sociedad, pero igual es muy importante, porque hay una parte de la sociedad que va a valorar que se intente capturar fondos que fueron sacados ilegalmente del país, ¿no es cierto? Los ganaron acá y se los llevaron afuera ilegalmente. O sea que por eso sumo los dos proyectos de ley a elementos positivos de estos días, ¿no? Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo, nos reencontramos en 7 días. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Juan Carlos Junio.